Y como decíamos, arranca la mañana de hoy y lo hace para informarles de una actividad, y más que una actividad de cara a cita cultural de fin de semana, pues hay que darle otra denominación, porque se trata del trabajo desarrollado por parte de un grupo de personas a través de ese taller de teatro de personas mayores, un trabajo desarrollado pues prácticamente desde hace casi un año, que es cuando salió adelante el proyecto de poner en escena la representación de la obra de teatro La Comedia de Ubrique. El coordinador del taller, Diego Borrego, nos acompaña hoy a través del hilo telefónico y nos va a dar los detalles de ese trabajo desarrollado que van a culminar pues con el estreno de la obra el próximo viernes 17 de marzo. Diego Borrego, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues un trabajo importante además, ¿no?, el que se ha desarrollado, porque aquí se unen dos cosas. Por un lado, ese esfuerzo, ¿no?, que se está llevando a cabo con los mayores para introducirlo dentro del ámbito del teatro, dentro del mundo cultural, y por otro lado también un espectáculo que se va a ofrecer a la ciudadanía ubriqueña y en el que, bueno, pues se ahonda un poco también en la historia, ¿no?, propia de nuestra localidad, al menos en el ámbito literario. Pues efectivamente, esas son las dos partes principales de este trabajo, ¿no? Por un lado, el llevar adelante una actividad cultural con mayores de nuestro pueblo, con personas mayores, y por otro lado, ofrecérsela a ofrecer una obra de teatro fruto del taller, ¿no? Por un lado, lo que es, bueno, yo ahora te iré, si quieres, comentando cómo ha ido el tema del taller este año de trabajo, cómo hemos llevado adelante un año de trabajo con las clases, cada uno de los encuentros que hemos tenido, y por otro lado, pues ya te puedo hablar también de lo que es el trabajo que vamos a presentar fruto del taller, ¿no?, de la obra en sí. Claro, pues comenzamos, si te parece, por esa parte, ¿no?, porque el dato del acto en sí, de lo que es la representación teatral, es importante, esa convocatoria, vamos a hablar de ello, de la venta de entrada, donde se pueden conseguir y demás, pero lo que nos interesa también es conocer todo ese trabajo que durante este último año se ha venido desarrollando a través de ese taller de teatro para personas mayores y que ha dado su fruto ya, ¿no?, en este mes de marzo. ¿Cómo se ha ido, realizando? Bueno, pues sí. Mira, empezamos en febrero del año pasado, de 2016, a raíz de la idea o de la propuesta que me hizo Virginia Bazán para que llevara o dirigiera el taller de teatro. Empezamos con dos clases semanales, los lunes y los miércoles, de una hora de duración cada una, y se inscribió mucha gente, veintitantas personas en el taller, muchas personas, todas mayores, bueno, la mayoría jubilados de nuestro pueblo, y el trabajo en el taller ha sido en principio para mí muy divertido, muy enriquecedor, porque digamos que el trabajar con personas mayores no lo había hecho antes, de estas edades, había trabajado sobre todo con jóvenes, con niños, pero con los mayores no. Y bueno, no ha sido tan distinto. Yo les he hecho las propuestas parecidas a cuando lo trabajo con chavales, digamos que los ejercicios de expresión corporal que hemos estado haciendo en las clases del taller y las propuestas de juego han sido prácticamente las mismas que hago con los jóvenes. Ellos desde primera hora se mostraron muy ilusionados, muy agradecidos por la tarea que estábamos haciendo, por esos encuentros semanales que hacíamos de dos horas de duración. Y la verdad que todos contentos, ¿no? Luego, a medida que ha ido avanzando, en junio del año pasado hicimos un pequeño ensayo ya de la obra que estábamos preparando, porque digamos que el taller, por un lado, hacíamos juego y así de expresión corporal, y por otro, ya íbamos preparando poco a poco la obra de teatro, ¿no? Y en junio del año pasado ya hicimos una pequeña muestra de cómo íbamos, hicimos un ensayo abierto al público y fue muy bien, ¿no? Luego ya en estos últimos, hicimos un parón en verano y lo hemos retomado de nuevo en octubre para en estos últimos meses ya terminar de presentar la obra ante el público. Y ya estos meses han sido un poquito más duros porque hay que trabajar más la memorización, los movimientos en escena, los cambios entre una escena y otra, y bueno, se hace un poquito más duro, ha habido momentos más difíciles y otros momentos pues muy divertidos, ¿no?

Pedro Borque, algunas personas que recuperaron el libreto, luego José María pidió lo que era en las partituras musicales a la SGAE, que estaban archivadas, que están allí, cualquiera las puede consultar o alquilar. Cogiendo ya esta documentación, había que ponerlo ya todo en la práctica, ¿no? En pasarlo a música. Hubo una partitura que alguien pasó a MIDI, que se llama el formato informático de la música, y ahí pues ya teníamos, nos ha llevado un buen tiempo hacer las grabaciones de la música. Hemos probado varias formas de presentarla al público, si hacer playback, si hacerlo con la música y la voz cantada de los actores, y bueno, al final yo me he decantado por la forma más llevadera posible para teniendo en cuenta el grupo de personas que somos, ¿no? Y bueno, yo creo que va a quedar una cosa digna. Es verdad, tengo que decir muy claramente que no se trata de un grupo de teatro profesional, porque es un grupo de personas mayores que se han inscrito a esta actividad, y algunos de ellos pues a lo mejor iban a apuntarse a pintura, y ese día, por lo que fuera, se encontraron con alguien que le dijo, pues mira, también hay un taller de teatro, y se apuntaron al de teatro, que bueno, quiero decir que el grupo es un grupo heterogéneo. Hay quienes han trabajado antes en obras de teatro, quienes han tenido un grupo anterior de personas mayores que han hecho ya, tienen esa experiencia, pero hay otros muchos que no, ¿no? Y entonces, pues he tenido que adaptarme al grupo que había, y con eso pues presentamos esta obra, que yo creo que por lo menos va a gustar y va a resultar muy interesante de ver y de disfrutar. La adaptación de la obra la has llevado a cabo tú, y bueno, me decías antes que has utilizado la fuente para documentarte de Pedro Borque, de José María Vallejo, todo ese trabajo de investigación previo que han realizado estas personas, pero además había que adaptar la obra, ¿no? La original. Bueno, la obra hemos hecho muy muy poca adaptación. Estamos haciendo prácticamente el libreto original de la obra. El trabajo de dirección mío consiste en que el principal en que el grupo no se aburra. Consiguiendo que el grupo se entusiasme y continúe un trabajo de un año, y pues el trabajo de la disposición en escena, el juego escénico, el trabajo de incluso hemos incluido unos poemas que son inéditos, que hay una de las componentes del grupo que ha escrito poesía y los hemos incluido en la obra. Eso es, digamos, una novedad que hacemos para esta presentación. Sí. Luego el diseño de iluminación, el diseño el tema del vestuario, el tema de las músicas y los ensayos musicales. Todo eso es lo que ha corrido a mi cargo, en el sentido de estar ahí pendiente de que salga para adelante el proyecto, vamos. Y bueno, pero lo que es la obra en sí, hemos respetado prácticamente todo tal y como lo escribió el autor, ¿no? Que de eso en parte no hemos hablado, pero si quieres te comento un poquito del autor y cuándo se estrenó y demás. Sí, pues venga, vamos con ello también, ¿no? Para conocer un poco pues mira, de la historia. Decirte que el autor fue un malagueño que se afincó, que estuvo viviendo en Madrid y que escribió muchas obras de teatro. Se llama Enrique Zumel, y para esta obra contó también con el trabajo de la música, con dos maestros de la música, con Ángel Ruiz y Tomás Calamita, que son los que escribieron las partituras. Y bueno, digamos que Enrique Zumel lo que hace es hace su propia versión de lo que él de lo que sucedió en Ubrique. Es una versión libre de lo que pudo haber sucedido. Yo no sé si el público sabe, los oyentes que nos estén escuchando, en Ubrique vino una compañía de teatro y hizo una representación teatral. Eso parece ser cierto, eso es más que verídico, porque todas las versiones hablan de que hay una compañía de teatro que viene a Ubrique a hacer una representación de teatro. Estamos hablando de 1811 en adelante, puede ser la fecha, 1810, y esa representación, unos hablan de que se hizo en el patio del convento, otra versión se dice que fue en la Plaza de la Verdura, hay quien me ha hablado incluso del Patio de las Cochas, que es un local que hay que se ha utilizado como almacén de Coca-Cola al lado del Balestó. Bueno, hay varias versiones, ¿no? Parece que la más verosímil es la de... Todo esto que estoy contando es basándome en toda la información publicada por la investigación que ha hecho José María Gavira Vallejo, ¿no? Digamos, todas las versiones hablan de que hay una compañía que viene aquí y la cosa acaba fatal, acaba a garrotazo, acaba a palo. Y lo que no está muy claro es el motivo de por qué sucede eso, ¿no? El autor de esta obra, de la comedia de Ubrique, da su propia versión, que no significa que fuera eso lo que sucedió realmente, pero hay una versión. En este caso es un tema de amores, que es la trama de la obra, que la gente lo va a poder ver durante la representación, y bueno, la cuestión es que aquello se conoció a través de, parece ser, de los diputados que había en las Cortes de Cádiz, que luego se trasladan a Madrid. Parece ser que se traslada lo que pasó aquí, aquella historia que pasa en el pueblo, fue muy sonada a nivel nacional, y ya empieza a utilizarse, digamos, una coletilla, un dicho, para decir que algo acaba mal, empieza a decirse, esto va a acabar como la comedia de Ubrique, ¿no? Uh-huh, sí. Y bueno, aquello se está utilizando, esto va a acabar como la comedia de Ubrique, y se sigue utilizando todavía, ¿no?, por parte de muchas personas. Se utiliza sobre todo en el mundo de la política y en el mundo de los toros, pero bueno, ya se emplea genéricamente para cualquier cosa que vaya a acabar mal, ¿no? Y bueno, pues eso es un poquito de la historia que hay publicada de todo esto, y que, ya te digo, nosotros vamos a presentar una obra de teatro que escribe un autor de Málaga, que la presenta en Madrid, y está la obra durante unos 5 o 6, unos cuantos meses en cartel, incluso hacían 2 representaciones al día, y la obra tiene mucho éxito en Madrid, y estamos hablando que se estrenó en 1890, y bueno, pues en esta obra, ya te digo, se da una versión de lo que pudo haber sucedido en Ubrique, ¿no?, que ya en 1890 la gente estaba viendo lo que sucedió en Ubrique, que ya es algo llamativo, ¿no?, porque un pueblo perdido de la Sierra de Cádiz, de aquel entonces, ya sonara por la capital de España, ¿no?, que... Bueno, iba a decir más cosas, pero se me va, porque la cosa es muy extensa. Pero bueno, más o menos he dado una idea de por dónde va la cosa. Sí, en cualquier caso, tú te referías antes a los estudios de investigación realizados por Pedro Borque, por José María Vallejo, y son, bueno, pues... Bueno, los estudios realmente los ha hecho José María Gavira, vale. Y es el que, digamos, ha hecho, es que figura como autor de estos estudios y los ha publicado en Internet, ¿no? Vale, pues esa fuente de investigación en la que pueden, si desean los oyentes, para profundizar en el tema, ¿no?, entrar en ello y conocer más detalles del asunto en particular. Efectivamente. Nosotros sí que nos quedamos con este breve esbozo de lo que va a ser la representación, el motivo, ¿no?, de ese nombre y de la representación de Enrique Zumel, que se va a poner en escena pues prácticamente con ese libreto original, ¿no?, con alguna modificación, alguna libre adaptación, pero en realidad prácticamente el original es el que se va a poner en escena el próximo viernes 17 de marzo por parte del taller de teatro de personas mayores. Vamos con los detalles de lo que es la función en sí, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, por qué aquellas personas que estén interesadas pueden recoger lo que es de forma anticipada las entradas en la Oficina Municipal de Turismo a partir de este lunes 6 de marzo al precio simbólico de 1 euro. Eso es, mira, hemos puesto un precio simbólico de 1 euro en principio, como una forma también de que después de las funciones a invitar a todos los miembros a todos los alumnos del taller de teatro a una comida y luego también para cubrir algunos pequeños gastos, ¿no? Si se puede, porque a lo mejor es un poco deficitario, pero bueno, la cuestión es que a partir de este lunes van a estar las entradas en la oficina de turismo. Las representaciones, como ya bien has dicho, van a ser los viernes por la tarde, el día 17 la primera representación, el estreno, el 24 y el 31 de marzo a las 8 de la tarde en el IES Francisco Fatou. Las entradas, cualquiera puede ir a la oficina de turismo y recogerlas. Eso sí, tengo que decir que ya para la primera función va a ser la cosa un poco complicada, porque digamos que los actores en esta semana hemos estado a todos los componentes del taller, se les ha repartido un número de entradas para que pudieran dárselas o venderlas a familiares, amigos, conocidos o a público general, y ellos mismos se han encargado de la distribución. Y al final nos hemos dado cuenta que nos han volado prácticamente todas las entradas en unos cuantos días. Así que para en la primera función va a ser la cosa difícil, pero para la segunda y la tercera, para el día 24 y el 31, a partir del lunes están en la oficina de turismo sin problema. Hemos programado tres funciones, inicialmente íbamos a hacer incluso cinco representaciones, pero por problemas con el local y con algunas historias, pues hemos tenido que dejarlo en tres representaciones de momento. Y bueno, pues por lo menos para que sabemos que puede atraer el interés de muchos ubriqueños y que no se queden sin, el que tenga interés que no se quede sin poder verla, ¿no? Por falta de entrada. Por eso hay al menos tres representaciones. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, pues depende también de la aceptación que pudieran tener de cara al futuro, pues estaría la posibilidad de volver a ofrecerlas, ¿no? Bueno, sí, claro, una vez la obra montada se puede volver a representar. Lo que sucede cuando cuando planificamos, digamos, las fechas de representación, esto se hace con bastante tiempo de antelación, porque hay que contar con una serie de cuestiones, como es la disponibilidad del local, es la disponibilidad de un grupo tan numeroso de personas, porque, claro, cuando tú lo tienes que decir con tiempo para que todos ellos puedan participar, ¿no? Entonces, hay que poner de acuerdo a un grupo numeroso, autorizaciones pertinentes, trabajos burocráticos, que es lo que más odio de esta parte del taller, ¿no? Todo lo que es los trajimanejes que hay por detrás para poder hacer cualquier cosa en este pueblo y en cualquier otro, ¿no? Que a veces se facilitan las cosas, pero otras veces cuesta mucho trabajo sacar cosas adelante, porque cada uno está en sus cosas y, claro, pues, en fin, pero intentaríamos, si hubiera demanda, porque yo, por ejemplo, tenía muchas ganas de que incluso pudiéramos hacerla al aire libre este verano, pero claro, luego a lo mejor hay gente que a lo mejor se va de vacaciones, esto, lo otro, y yo lo que digo es que el que tenga interés en verla, por lo menos que aproveche ahora que la presentamos, que luego ya ya veremos lo que sucede, ¿no? Se intentará, desde luego. Incluso nos han propuesto el poder llevarla fuera de Ubrique, ¿no? Ya, pero también hay que tener en cuenta, Diego, que se está trabajando con un grupo de actores que tienen una edad determinada y también, claro, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, claro. Bueno, había gente que el papel se lo sabía en diciembre, pero ahora resulta que en febrero se estaba yendo el papel de la memoria y había que urgentemente recuperarlo. Ha habido de todo, ¿no? Pero es un grupo al que yo le tengo mucho cariño y es recíproco porque, bueno, que digamos entrañable, ¿no? Yo ya te decía antes que hago ejercicios que he hecho con chavales jóvenes y bueno, algunas veces alguien me dijo por ahí, dice, ya vas con el grupo, que son como un grupo de niños cargado de años, ¿no? Me dijo alguien, ¿no? Bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que, bueno, que eran personas mayores, pero que algunas veces como niños, ¿no? Y es verdad, pero que no hace falta tener 60 años para hacer como un niño, que hay quien que parece como un niño con 40 o 50. En fin, que esté muy bien. Eso. Bueno, me decías que son alrededor de 20 personas, ¿no? Los que van a participar en la, o los que forman parte del taller. ¿Todos ellos forman parte de la función? Todos ellos. Hay 20 personas justo que son, todos tienen un papel. Hay alguna persona que tiene muy poquito papel, otros que tienen más, porque cuando yo hice el reparto de los textos que le iba a tocar a cada uno a hacer, pues tuve en cuenta, digamos, quienes querían hacer más textos, tener más cosas que decir, y quienes, oye, yo quiero de salir, pero poquito, me decían, ¿no? Pues bueno, pues vamos, tú ponemos que poco texto, y aquel con más texto, y aquel, pues se hizo el reparto, y hay unos que tienen más peso, más texto que decir, y hay otros que dicen poquito, pero todos participan en los coros, en los cantes, en la disposición en la escena, el estar ahí, y yo tengo que felicitarlos desde ya a todos ellos por el valor que están teniendo de enfrentarse a un público y algo que para algunos de ellos era impensable hace un tiempo, ¿no? El que se fueran a subir en un escenario y presentarse ante un público. Pues importante también para ellos, ¿no? El participar en este caso, bueno, pues en lo que es la representación de la Comedia de Ubrique, y que todos puedan ver también el esfuerzo que han llevado a cabo durante este último año, durante, bueno, pues todas esas tareas de expresión corporal que han desarrollado, ese trabajo de interpretación, que se vea recompensado, ¿no? En cierto modo también con su puesta en escena y, pues, por supuesto, con el aplauso del público final, ¿no? Que es lo que se espera de cara a esas funciones teatrales. Recordemos, 17, 24 y 31 de marzo a las 8 en el Salón de Actos del IE Francisco Fatou. Las entradas a partir del lunes ya se pueden obtener en la Oficina de Turismo, ese simbólico precio de un euro tan solo, y dense en prisa, porque esto tiene vistas de que se van a agotar enseguida y que va a haber un lleno total, ¿no?, para los tres días, así que... Pues sí, esperemos que haya público, que se lo pasen bien, que nos disculpen por nuestros pequeños errores, que los vamos a cometer seguro, porque ya he hablado de las características de nuestro grupo, pero que creo que el que vaya debe de... lo hemos pensado para pasar una buena tarde de teatro, ¿no? Y que sea un hecho especial y inolvidable, tanto para los que participan como actores como para el público que va a verlos, ¿no? Uh-huh. Quisiera también comentar un poquito, si me permite, Rocío, sí. La parte, digamos, que no es de los actores. En el apartado musical nos ha ayudado muchísimo en la grabación de la música José Rodrigo García Fernández, que es pianista de la Escuela de Música. También nos va a ayudar en el apartado de la fotografía mi hermano Antonio José Borrego Pérez, y también en el vídeo Manuel Arenas González. En el vestuario todos los miembros del grupo han aportado se han buscado lo que ha podido cada uno para tener un vestuario más o menos acorde con la ocasión. En el tema del montaje nos va a ayudar también David Gutiérrez Pérez. Y bueno, y en el apartado de agradecimientos me gustaría hacer mención a las personas que de un modo u otro han participado, aunque sea indirectamente, en que este proyecto vea la luz, ¿no? Por ejemplo, José María Gavira Vallejo, ya he comentado la parte que él ha puesto en el tema de documentación de la obra de teatro, que toda la información que él ha publicado en internet, que se lo agradecemos muchísimo. En el apartado también Ángel Pablo nos pasó el primer libreto hace algunos años para que montáramos la obra. Manolo Castro, de la Asociación Papeles de Historia. Pepe Ortega nos enseñó las primeras grabaciones que se hicieron en música. Mari Carmen Izquierdo, la directora del Centro de Hogar del Pensionista, que nos ha, abierto las puertas del centro para los ensayos, aunque también hemos ensayado en el IE Francisco Fatou. Y Virginia Bazán Calvillo, concejala del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, que nos propuso la idea de llevar este taller de personas mayores de edad adelante. Y ya con esto, pues, creo que está casi dicho casi todo. Entonces, capítulo de agradecimientos, que la verdad que es importante también, ¿no? No puede faltar, porque, bueno, pues son las personas que de una manera o de otra han contribuido con su granito de arena, algunos, otros con su gran montaña de arena, a hacer realidad este proyecto. Y personas que seguramente no menciono, que han aportado su cariño y su amor para que este tipo de cosas salgan adelante. Cuando no hay ese tipo de ingredientes, las cosas no salen, ¿no? Bueno, pues con todas esas aportaciones, ese capítulo de agradecimiento, Diego, lo vamos a quedar, si te parece, recordando, por supuesto, que el próximo viernes, 17 de marzo, será el estreno de la Comedia de Ubrique por parte del grupo, el taller de teatro de personas mayores, y que se repetirán esas funciones el 24 y 31, los siguientes viernes del mes de marzo. Pueden conseguir y obtener sus entradas a través de la Oficina de Turismo, aparte del lunes. Con esa información, Diego, nos vamos a quedar agradeciéndote. Inciso, perdona, Rocío, las personas, no he dicho que la obra de teatro es para todos los públicos, pero que los menores de 12 años deben de ir acompañados. Vale. Y con eso ya terminamos. Venga, bueno, quedamos también con esa recomendación. Los pequeños menores de 12 años, pues mejor acompañados por sus mayores, por supuesto, para poder disfrutar de la Comedia de Ubrique. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.